Indiana Jones y el Templo Maldito. Año 1984. Color. Autorizada para todos los públicos. Paramount Pictures presenta... La montaña rocosa, símbolo de la Paramount, se transforma en un relieve sobre un gong metálico. Una producción de Lucasfilm Limited. Una película de Steven Spielberg. Por la boca abierta de un dragón, iluminada en rojo intenso y llena de humo, sale una cantante con vestido de seda roja y dorada, largo y cerrado al cuello. Por los laterales del dragón salen bailarinas orientales con vestidos cortos y grandes abanicos blancos. Harrison Ford. Indiana Jones y el Templo Maldito. Con Kate Capshaw, Amirit Puri, Rosan Yeh, Philip Stone, Roy Chiao y Ke Huy Quan. Mostrando el generoso escote de su espalda, la cantante retrocede hasta la boca del dragón a través del pasillo formado por las bailarinas. Dos líneas de coro de bailarinas rubias con trajes de lamé plata y sombreros de copa bailan claqué. Una lluvia de brillantitos las envuelve. Diseño de vestuario, Anthony Powell. Director de fotografía, Douglas Slocum. Música de John Williams. Productores ejecutivos George Lucas y Frank Marshall. Las coristas forman dos filas, sacan sus pañuelos rojos y los extienden de fila a fila formando un túnel. La cantante deshace el túnel y finaliza el show. Con el pañuelo rojo cubre la pantalla. Al caer el pañuelo, tres orientales y dos guardaespaldas aplauden. Shanghai, 1935. Las coristas se van por una escalera por la que baja un hombre con pantalones negros y chaqueta blanca. Un camarero le advierte. Ten cuidado. El hombre va a la mesa de los orientales. Es alto, de pelo castaño ondulado y ojos claros. Se sienta y saluda en chino. Los gorilas le cachean. Nunca me dijo que hablaba mi idioma, Dr. Jones. Solo en ocasiones especiales. Así que es verdad. Ha encontrado a Nurashi. Lo sabe muy bien. Anoche uno de sus chicos intentó conseguir a Nurashi sin pagar nada a cambio. Ha insultado a mi hijo. No, usted me ha insultado. Yo le perdoné la vida. ¿No nos vas a presentar? Llega la cantante, el jefe calma a sus hijos. Le presento a Willie Scott, Indiana Jones, el famoso arqueólogo. Creía que los arqueólogos eran unos graciosos hombrecillos que buscaban momios. ¿Momias? El doctor Jones ha encontrado a Nurashi y me lo va a entregar ahora. Le encañonan. ¿Quién es ese Nurashi? Indiana la agarra. Guarda ese revólver. La amenaza con un trinchador. Le sugiero que me dé lo que me debe o van a ocurrir cosas. Aprieta el trinchador contra la chica. El jefe saca una bolsa que coloca sobre la bandeja central giratoria de la mesa. La mueve y sitúa la bolsa ante Indiana. Ábrela. Willy abre la bolsa y vuelca el contenido sobre su mano. El diamante, Lao. El trato fue el diamante. La chica deja las monedas en la bandeja, la gira y las hace llegar ante el jefe, que coloca un pequeño envoltorio. Mueven la bandeja hasta que todo llega a Indiana. Willy coge el envoltorio, lo abre y saca un gran diamante en bruto. ¡Hola! ¡Oh! Indiana aprieta el trinchador. Ella suelta el diamante y él lo coge. Brindo a su salud. Le vuelca la copa. ¡Me ha hecho dos agujeros en mi modelito de París! ¡Siéntate! Ella se sienta. Y ahora, entrégueme a Nurashi. Es un placer. ¿Qué diablos es ese Nurashi? A un gesto de Indiana, el camarero que le avisó acerca un frasco de cristal. Aquí está. Indiana deja el frasco sobre la bandeja giratoria de la mesa junto a la bolsa y las monedas. El tal Nurashi es muy pequeñito. Los tres orientales miran el frasco con codicia. Dentro están los restos de Nurashi, el primer emperador de dinastía Manchú. Bienvenido a casa, amigo. Indiana bebe el champán de la copa. Y ahora, devuélvame el diamante. Lao, ¿está usted bromeando o he oído mal? Lao muestra un frasquito azul. ¿Qué es eso? Un antídoto. ¿Para qué? Para el veneno que acabas de beber. Indiana pasa el dedo por el fondo de la copa. El veneno actúa con rapidez, doctor Jones. Indiana deja el diamante en la mesa. Lao lo coge. Indiana agarra a la chica. ¡Lao! ¡Lao! Quédate con la chica, yo encuentro otra. El camarero saca un revólver y apunta a los chinos. Buen servicio. ¿Ese no es un camarero? Wuhan es un viejo amigo. El juego no ha acabado, Lao. El antídoto. Los descorches de champán distraen al camarero. Sobre la bandeja la copa está rota. El camarero la coge, la mira y se fija en su pecho, que empieza a sangrar. Uno de los chinos oculta una pistola humeante bajo una servilleta. Indy. Al caer sobre Indiana, el camarero suelta su revólver. El hijo de Lao lo coge. Tranquilízate, te sacaré de aquí. Esta vez no, Indy. Te he seguido en muchas aventuras, pero el viaje al más allá, yo lo haré primero. El camarero muere. No te entristezcas, doctor Jones. Te reunirás con él muy pronto. Indiana se levanta tambaleante por efecto del veneno. ¿Has bebido demasiado, doctor Jones? Indiana toma una brocheta y la lanza ardiendo sobre el pecho del que mató al camarero, que al morir dispara su arma. Indiana se lanza sobre la mesa, pero el antídoto cae al suelo. Golpea al hijo de Lao. Willy coge el diamante, pero lo pierde. Antídoto y diamante ruedan por el suelo pateados de un lado a otro. Indiana se defiende a botellazos y puñetazos. Gira y golpea a la cerillera. Willy busca el diamante. Los guardaespaldas colocan a Indiana sobre un carro de servir. Desde él, Indiana intenta coger el antídoto. El carro se estrella contra la orquesta. Mientras, tumbada en el suelo, Willy intenta coger el diamante, pero un pie se anticipa y lo golpea. ¡Demonios! Indiana ve el antídoto y se tira en plancha, pero una patada lanza el antídoto fuera de su alcance. ¿Y el antídoto? ¡Y el diamante! Ah. Indiana y Willy se cruzan a gatas. Las bailarinas salen y se asustan. Llegan esbirros de la Oche, todos de negro. Lanzan pequeñas hachas contra Indiana, que las esquiva y se clavan en un ídolo de madera plateada. Indiana lanza un platillo contra un matón, que al caer tira la cubitera. El diamante se confunde con los trozos de hielo. Willy guarda el antídoto en su pecho. Indiana lo ve. ¡Quédate ahí! Los matones atacan a Indiana mientras cientos de globos blancos y negros caen del techo. Indiana se zafa de sus atacantes. El hijo de Lao coge una metralleta y le apunta. Indiana se esconde tras el gong y corta los amarres. El gong cae al suelo y rueda. Él se protege andando tras el gong mientras rueda. ¡Vamos! Agarra a Willy y corren protegidos por el gong. ¡No quiero morir! El gong rompe una ventana por la que saltan. Toldos a distinta altura aminoran su caída. Finalmente quedan colgados del más cercano al suelo. ¿Quién eres tú? Se sueltan sobre un descapotable. ¡Guau! ¡Santo cielo! ¡Mucho trompazo! Vamos, tapón. Pisa a fondo. ¡Mucho fondo, Dr. Jones! ¡Agarra fuerte! ¡Madre mía! ¡Si el conductor del coche es un niño! Con maderas atadas a la suela para llegar al pedal, tapón pisa a fondo. Los esbirros de Laos salen y montan en un coche negro que para ante ellos. El descapotable arrastra los farolillos de una calle. Indiana mete su mano en el pecho de Willy. ¿Dónde está el antídoto? Oh, acabamos de conocernos. Dámelo. Yo no soy de esa clase de chicas. Doctor, ahora no tiempo para ligar. Tenemos compañía. Consigue el antídoto y bebe. Ojalá te ahogues. El coche es frenado por un carrito. ¡Bien! ¡Tú lo has querido! Tapón embiste al carrito izando al chino que tira de la silla. Indiana dispara. El de la metralleta cae sobre el conductor y el coche negro se estrella contra unos puestos. Tapón gira y se deshace del carrito. ¡Qué divertido! Toma, sujétala. Willy sujeta el revólver de Indiana. Se le cae fuera del coche. ¿Y mi pistola? ¿Dónde está? ¡Me he quemado y encima me he roto una uña! Llegan al aeropuerto. Un trimotor se dispone a despegar. El encargado les recibe. ¡Ah, doctor John! ¡Soy Weber! Hablé con su ayudante y les he conseguido 3 pasajes. Pero hay un inconveniente. Se trata de un avión que transporta un cargamento de aves. ¡Es broma, ¿no? Con tan poco tiempo, es lo único que he conseguido. ¡Cielos! ¿No es usted Willy Scott, la famosa cantante americana? Lao y sus hombres llegan a la pista. Le debo una copa. Suben al avión. Indiana ve a Lao Che. ¡Llegas tarde, Lao Che! Indiana cierra. La portezuela lleva rotulado Lao Che, carga aérea. Adiós, Dr. George. Un mecánico retira los inmovilizadores a las ruedas del avión que se eleva sobre el horizonte donde despunta el día. Dentro del avión, Indiana sale de un habitáculo vestido con su ropa de aventurero, chaqueta de cuero viejo, sombrero de fieltro marrón y un zurrón en bandolera. En la mano, hecho un atillo, lleva su anterior traje blanco. Se sienta junto a Willy en mitad del cargamento de jaulas de gallinas. ¿Qué te has creído que eres, un domador de leones? Ya que he dejado que te pegues a nosotros, ¿por qué no cierras un poco la boquita? ¿De acuerdo, muñeca? ¿Pegarme a vosotros? Desde que entraste en el club no me has quitado los ojos de encima. Ah, ¿sí? Willy, con la chaqueta blanca de Indiana puesta, arranca la flor de la solapa. Indiana cubre su cara con el sombrero y se recuesta. El avión sobrevuela la muralla china. En un mapa sobreimpresionado se marca en rojo la trayectoria del avión desde Shanghái hasta Chungkin y de allí al Himalaya con sus altos macizos montañosos cubiertos de nieve. Los pilotos descorren la cortina viendo a los 3 dormidos. El piloto manipula una palanca y el combustible cae al vacío. Luego, con sus paracaídas colocados, los tripulantes pasan junto a los dormidos pasajeros. Abren la puerta del avión, entra un fuerte viento que levanta una nube de plumas. Los pilotos saltan tras despedirse irónicamente. Willy se despierta y entra en la cabina vacía. Las montañas están frente a ellos. Señor, despierta, amigo. Llámale Dr. Jones, muñeca. Dr. Jones, Dr. Jones, despierta, por favor. ¿Hemos llegado ya? Bien. No, no. ¿Eh? Le lleva a la cabina. No hay nadie pilotando el avión. Se han ido todos. Indiana se sienta a los mandos. ¿Sabes manejarlo? No, ¿y tú? No. Será muy difícil. Altímetro, bien. Al aire, bien. Combustible. Marca vacío. Combustible. Combustible. Los motores se paran. El altímetro comienza a bajar. Tenemos un buen problema. Salen de la cabina. ¡Tapón! ¡Doctor John! ¡No más paracaídas! Van a la cola del avión. Una de las ruedas roza una cumbre. ¡Tapón! ¡Coge nuestras cosas! Mientras el avión desciende, Indiana manipula un bote salvavidas. ¿Un bote? ¡Pero si no nos hundimos! ¡Vamos a chocar! ¡Vamos! ¡Agárrate fuerte! ¡Agarraos! ¡Ya estoy! ¡Vamos! ¡Ah! Indiana arranca el inflador del bote y sobre él saltan del avión. El bote se va inflando mientras desciende con ellos dentro. Cae sobre una ladera nevada y se desliza por la pendiente mientras el avión explota contra la montaña. La balsa de goma se desliza por la pendiente como un trineo por un tobogán. Se despeña por un altísimo precipicio. Caen sobre los rápidos de un río que los zarandea. ¡Frena este trasto! ¡Odio el agua! ¡Odio mojarme! ¡Te odio! ¡Bien! ¡Bien! Llegan a un remanso e Indiana se tumba sobre la balsa. La corriente es ahora lenta y suave. ¡Salvado! Sí, Tapón. ¿Estás bien? Un hindú les observa desde tierra. ¿Dónde demonios estamos? El bote queda varado en la orilla. En la India. ¿Cómo lo sabes? Desde el bote, Indiana hace el saludo hindú juntando sus manos. Tapón y Willy miran al hombre, un viejo santón que les mira impertérrito. Indiana, Willy, vestida con la primera ropa que llevaba puesta el Dr. Jones y Tapón, llegan junto al santón que, extendiendo su brazo, les indica el camino a seguir. Willy lleva su vestido rojo y dorado en la mano. Llegan a las inmediaciones de un poblado. Siempre precedidos por el santón, se adentran en el pueblo donde las mujeres les rodean suplicantes. El humo de las hogueras impregna el aire. Un bosque de manos suplicantes rodean a Indiana. Le tocan, se elevan al cielo y se unen por las palmas casi adorándoles. Japón se separa del grupo y una mujer quiere llevársele. El niño se zafa de ella. Más tarde, varias mujeres con platos de comida caminan hacia una casa del pueblo en cuyo interior esperan Willy, Tapón, Indiana, el santón y un anciano. Oh, espero que sea la cena. Me muero de hambre. Es tu day. Gracias. Es tu day. Es tu day. No puedo comérmelo. Es la ración de esta gente para una semana. Estarán hambrientos. Lo siento, puedes quedarte con... Cómetelo. No tengo hambre. Les estás ofendiendo y me estás dejando en mal lugar. Cómetelo. ¡Cómetelo! ¡Come! Con cara de asco, Willy toma con sus dedos una porción, ahuyentando las moscas que se lo disputan. Willy, Indiana y Tapón comen de sus platos con los dedos. ¡Viene mala noticia! ¡Viene mala noticia! ¿Nos podría llevar algún guía hasta Delhi? Soy profesor y he de volver a mi universidad. Sí, Shashnu les conducirá. Today, how am I today? ¿Camino de Delhi? Se detendrán en Pangkot. Pangkot no está en la ruta de Delhi. Irán al palacio de Pangkot. Creí que el palacio estaba deshabitado no. desde... Ahora hay un nuevo Maharaja. Y el palacio ha recuperado el poder de las tinieblas. La gente de ese lugar. ¡Matar mi pueblo! ¿Qué ocurrió? El mal empezó en Pangkot. Y como monzón empuja las sombras por todo el país. Por todo el país. ¿El mal? Tapón deja su plato ya vacío. ¿Qué mal? Ser mala noticia. Tú escucha, Tapón, y tú vivir más. Vinieron de palacio y llevaron Sivalinga de nuestro poblado. ¿Se llevaron qué? Una piedra sagrada del altar que protege el poblado. Por eso Shiva te ha traído aquí. Nadie nos ha traído. Nuestro avión se estrelló. ¿Se estrelló? No, no. Oramos a Shiva pidiendo ayuda para encontrar piedra. Shiva ha sido quien nos ha hecho caer del cielo. Por eso iréis a Palacio de Pangkot para buscar Sivalinga y devolverla a nosotros. ¿A nosotros? Indiana adopta actitud reflexiva y Tapón le imita en la calle. Doctor Jones, ¿han hecho estrellar avión para que tú estar aquí? No, Tapón. Son fantasías, no te preocupes. Se dirigen hacia el viejo altar del poblado. Se llevaron la piedra de aquí. ¿Era muy lisa, parecida a un canto rodado? Sí. Con tres rayas a lo ancho, representando los tres niveles del universo, ¿no? Sí. He visto piedras como las que habéis perdido. ¿Pero para qué habrá querido el Maharajá llevarse de aquí vuestra piedra sagrada? Él dice que recemos a su malvado dios. Nosotros decimos no. Lo que no me explico es cómo una piedra puede destruir todo un poblado. Dice que cuando robaron la piedra sagrada, los pozos se secaron y el río se convirtió en un arenal. ¿Edureinei? La tierra se tragó las cosechas, los animales se tumbaron para convertirse en polvo. Una noche se produjo un incendio en el campo. Los hombres salieron a apagarlo. Al volver encontraron a las mujeres llorando en la oscuridad. ¿La Mai? ¿La Mai? Los niños. Dice que les robaron a los niños. Al anochecer, un niño famélico se acerca al poblado. Con paso cansino y agotado se recuesta sobre una piedra. Después continúa hasta entrar en el pueblo. Indiana de espaldas le oye acercarse y a punto de caer coge al niño en brazos. El niño le entrega un trozo de tela. Shankara, Shankara. Indiana coge la tela, una mujer se acerca y coge al niño en brazos. Mientras la mujer se lleva al niño, Indiana mira la tela. En el pequeño tejido está dibujado el dios Shiva entregando las piedras sagradas a un sacerdote de su culto. Shankara. Indiana lo guarda. Después, sentado en una colina cercana al poblado, mira pensativo la tela. Tapón se acerca. Ese niño ha escapado del palacio del mal. Muchos más niños allí. ¿Qué hacer, Dr. Jones? Indiana Jones se levanta y palmea el hombro de Tapón mientras una estrella fugaz surca el cielo. ¿Tú qué piensas? Pienso que alguien cree que la piedra sagrada de este poblado es una de las piedras perdidas de Shankara. ¿Qué es Shankara? Fortuna y gloria, hijo. Fortuna y gloria. A la mañana siguiente, Indiana y Tapón montan sobre elefantes. Sancho, Imanadu, Sancho. ¡Qué bien! Imanadu. Willy intenta subir en otro. Indiana y Tapón miran la torpeza de Willy. Las mujeres se asombran de la ineptitud de la chica. Willy, deja de hacer el mono, ¿quieres? Por fin consigue subir, pero mirando a la grupa, las mujeres siguen asombradas. Sancho, Manadu. ¡Un momento! ¡Indy! ¡Así no puede ir a Delhi! No vamos a Delhi, muñeca. Vamos al palacio de Bangkok. ¡A Bangkok! ¡No puedo ir a Bangkok! ¡Soy cantante! Tendré que hablar con mi representante. ¡No hay por aquí un teléfono! ¡Necesito un teléfono! El pueblo les despide. El santón ora junto al altar. Los tres elefantes cruzan un río entre palmeras. Willy, sudorosa, olfatea un mal olor. Se huele bajo su camisa. Se inclina sobre la cabeza del elefante y le huele. Con cara de asco sacude el olor del animal y busca entre sus cosas. Indiana se vuelve y ve cómo Willy vierte perfume sobre el elefante. ¡Hey! ¡No protestes! ¡Es perfume del mal! Porteadores y elefantes llegan a un río. Tú vienes a América conmigo a trabajar al circo. ¿Te gusta? ¿Te gusta América? Tú, buen amigo. Buen amigo. ¡Dama Churiai! ¡Qué pájaros tan enormes! No son pájaros. Son murciélagos gigantes, vampiros. Los vampiros vuelan por el cielo de la jungla mientras Willy sigue perfumando al elefante. Esto no hace daño. Usando su trompa, el elefante echa un chorro de agua hacia atrás tirando a Willy al río. ¡Mucho divertido! ¡Mucho, mucho divertido! ¡Mucho mojada! Yo era feliz en Shanghái. Tenía una casita con jardín. Amigos ricos, invitaciones, coches, ¡no me gusta la intemperie! ¡Soy cantante! ¡Puedo perder la voz! Me parece que acamparemos aquí. Willy seca su ropa. ¡Estate quieto! Es de noche en torno a una hoguera. El elefante sigue molestando a Willy. Indiana y Tapón juegan al póker. ¿Qué tienes? Dos seises. ¡Ajá! ¡Tres ases! ¡Yo gana! ¡Dos partidas más y todo tu dinero mío! Willy tiende su ropa. Al póker pueden ocurrir muchas cosas, Tapón. ¿Dónde encontraste a tu pequeño guardaespaldas? No me lo encontré. Lo atrapé. ¿Qué? Cuando los japoneses bombardearon Shanghái, mataron a la familia de Tapón. Él vivía en plena calle desde los 4 años. Le pillé metiéndome la mano en el bolsillo. ¿Te acuerdas, Tapón? Willy agarra a un vampiro. ¡Qué chica tan escandalosa! Mientras ellos juegan, Willy corre aquí y allá, tropezando con animales de la selva. ¡Doctor Jones! ¡Trampa! ¡Solo 4 cartas! Un mono. Es que estaban no, pegadas. ¡No, no pegadas! Perdona, hombre, lo tú siento. ¡Tú paga ahora! ¡Has sido sin querer! ¡Yo ser pequeño! ¡Tú mucho trampa! Una serpiente. ¡Doctor Jones! ¡Mucho trampa! ¡Tú paga a mí 10 centavos! En la manga de Tapón. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Un búho. ¿Y tú me acusas de tramposo? ¡Nelo! ¡Nelo, sella, pa! ¡Amor, es eso, pai! ¡Oyéalo! ¡Lese! ¡No, no! ¡Tú me haces trampa! ¡No divertido! ¡Jugar contigo! ¡No divertido! No juego más. ¡Un fa! ¡Un fa! Estamos completamente rodeados. Este lugar es un hervidero de bichos raros. Por eso le llaman la jungla, corazón. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué más cosas Willy, hay! ¡Willy! ¡Ah! Willy se acurruca junto al fuego. El elefante la toca con la trompa. Willy, Willy. ¿Qué es? ¿Algún diminutivo? Willy es mi nombre artístico. Indiana. Señora, tú lo llamas Dr. Jones. Es mi nombre artístico. Arroja una moneda, Tapón la coge al vuelo. ¿Por qué nos arrastras a ese palacio abandonado? ¿Buscas fortuna y gloria? Fortuna y gloria. Mira. Indiana saca el trozo de tela. Esto es un trozo de un viejo manuscrito. El pictograma representa Shankara, un sacerdote. Willy lo coge. Con cuidado, con cuidado. Tiene cientos de años. ¿Es una especie de escritura? Sí, sánscrito. Déjame ver. Es parte de la leyenda de Shankara, que subió al monte Kalisa donde encontró a Shiva, el dios hindú. Shiva, ¿y qué le entrega el sacerdote? Piedras. ¡Quieto! Le dijo que fuera a combatir el mal. Y para ayudarle, le entregó 5 piedras sagradas con propiedades mágicas. ¿Piedras mágicas? Mi abuelo era mago. Se pasó la vida con un conejo en el bolsillo y palomas en las mangas. Hizo feliz a muchos niños y murió muy pobre. Piedras mágicas, fortuna y gloria. Felices sueños, Dr. Jones. ¿A dónde vas? Yo en tu lugar dormiría más cerca. Para mayor seguridad. Dr. Jones, estaría más segura durmiendo con una serpiente. Una serpiente se posa en su hombro. He dicho basta ya. Confundiéndola con la trompa, Willy agarró la serpiente y la tiró al suelo. ¡Odio a ese elefante! Indiana mira a Willy con resignado escepticismo. Al amanecer, siguen camino atravesando un río entre montañas de cumbres nebulosas, luego un paraje semiselvático. Tapón divisa una gran construcción sobre una colina. Es el palacio de Pancor. De nuevo en plena jungla, los vampiros cubren el cielo por encima de los árboles. Acero, abierto. Se detienen e Indiana baja de su elefante acercándose al guía que les precede. El guía señala asustado hacia un punto entre la maleza. ¡Mavinasia! ¡Mavinasia! ¡Tiene Mavinasia! Indiana palmea al asustado indígena y se interna en la jungla. Ante él aparecen varios fetiches diabólicos. Tienen pequeñas cabezas incrustadas en el cuerpo. Collares y semillas rituales penden de los terribles torsos de piedra. Mientras Indiana inspecciona las estatuas, Tapón y Willy bajan de los elefantes. Indiana observa su mano manchada con sangre procedente de las estatuas. Tapón lo ve. ¡Doctor Jones, tú qué mira! No te acerques aquí. Los indígenas se van. Willy trata de detenerlos. ¡No me trinques, no me amas! ¡No! ¡Quieto! ¡Quedaos aquí! ¿A dónde vas? Continuaremos a pie. El cielo de la jungla se cubre de vampiros. Más tarde, Indiana, Willy y Tapón llegan a las inmediaciones del Palacio de Bangkok. Los vampiros vuelan en bandadas mientras Indiana, Willy y Tapón se internan en las callejuelas que forman las edificaciones del palacio. Llegan ante un edificio con porche encolumnado y guardias armados. Les recibe un hindú con ropas europeas. Hola. Parecen ustedes perdidos. Pero no llego a imaginar en qué lugar del mundo ustedes tres no parecerían perdidos. No estamos perdidos. Vamos camino de Delhi. La señorita Scott, este es el señor Tapón. Gran Tapón. Y yo soy Indiana Jones. ¿Doctor Jones, el eminente arqueólogo? No lo parece, ¿verdad? Ah, recuerdo que la primera vez que oí su nombre fue cuando estudiaba en Oxford. Ah. Soy Shatar Lal, primer ministro de su alteza el Maharajá de Bangkok. Enchanté. Oh, muchas gracias. Muchas Bienvenidos gracias. Al palacio de Bangkok. Entran en el palacio. Enchanté, ¿eh? Al anochecer, las múltiples torretas y construcciones coronadas con semiesféricos y puntiagudos tejados del palacio se recortan sobre la bruma dorada del ocaso. Tapón, ¿dónde está mi navaja de afeitar? En uno de los salones, bajo una araña de cristal, cuatro bailarinas danzan al son que tañen tres músicos y una cantante. Indiana Jones, con chaqueta oscura, pajarita y gafas, y el primer ministro entran en el gran salón lleno de invitados de gala. Esta noche tenemos la suerte de contar con muchos visitantes inesperados. Es el capitán Blumbart, de los Cuba Rifles de su majestad. Usted es el doctor Jones, supongo. Así es, capitán. El capitán Blumbart y sus tropas efectúan una visita rutinaria de inspección. A los británicos les divierte inspeccionarnos cuando se les antoja. Espero que ello no represente ¿ningún inconveniente para usted, señor? Los británicos se preocupan tanto por su imperio que hacen que nos sintamos como niños bien cuidados. Tapón corre entre las bailarinas. Willy llega vestida con saris hindúes en blanco y oro. Estás muy guapa. Me parece que el Maharajá nada en la abundancia. No ha sido tan mala idea venir aquí. Pareces una princesa. Señor Lal, ¿cómo se llama la esposa del Maharajá? Su Alteza aún no ha tomado esposa. Qué interesante. Es posible que no haya encontrado a la mujer apropiada. Los invitados se dirigen a la mesa mientras las bailarinas detienen su danza. Todos esperan de pie junto a la mesa instalada a un palmo de altura para comer sentados en el suelo. El primer ministro anuncia. Su Alteza Serenísima, guardián de las tradiciones de Bangkok. El Maharajá de Bangkok, Zalim Singh. Entra el Maharajá. El Maharajá Zalim Singh es un niño de unos 10 años que se acerca a la mesa y se sienta a la cabecera. Los demás ocupan sus lugares en el suelo, con almohadones redondos a la espalda. Willy lo mira decepcionada. Oh, el Maharajá es un crío. Tapón mira al Maharajá. Quizá gustar mujeres viejas como tú. Tapón mira a Willy y con su mano saluda al Maharajá, que se limita a bostezar. El primer ministro se sienta frente a Indiana. El capitán Bloomberg me estaba contando historias muy interesantes del palacio y de la importancia que jugó durante el motín. Al parecer a los británicos no se les olvida el motín de 1857. Sí, aunque opino que otros sucesos anteriores al motín, un siglo atrás, en los tiempos de Clive, son mucho más interesantes. ¿A qué suceso se refiere, Dr. Jones? Si la memoria no me es infiel, esta área, esta provincia, era el centro de actividades de los estranguladores Toggis. ¿Ah? Sirven una fuente. ¡Serpiente con sorpresa! ¿Con qué sorpresa? Un criado corta la serpiente cocinada de la que salen pequeñas crías vivas. A Willy se le corta la respiración. Tapón está boquiabierto. Doctor Jones, ¿sabe usted muy bien que la secta Toggi desapareció hace casi 100 años? Sí, claro. Los Toggis ofrecían sacrificios humanos a la diosa Kali. El ejército británico acabó con ellos. Un invitado traga las crías. Es difícil que mueran las historias referentes a los Toggis. Esas historias están olvidadas. No estoy tan seguro. Venimos de un pequeño poblado. Sus habitantes nos dijeron que el palacio de Pancot empezaba a ser poderoso una vez más gracias a un antiguo maleficio. Cuentos de lugareños, Dr. Jones, es solo miedo y folclore. ¿Está usted empezando a preocupar al capitán Blumberg? Preocupado no, señor primer ministro. Solo interesado. El capitán aparta con asco una de las serpientes. Pasan unas bandejas con escarabajos gigantes. Los invitados hindúes los cogen y comen como si fuese marisco. Acercan la bandeja a Willy, que está alucinada. Un invitado se dirige a ella. ¿Qué? ¿No come usted? Dame bichos en el desayuno. Dame tu gorra. Tapón se quita la gorra. ¿Para qué? Para poder vomitar. Tapón la retira. El invitado eructa. También nos dijeron que las gentes del Palacio Pancot les habían quitado algo. Doctor Jones, en nuestro país no es corriente que un invitado insulte al anfitrión. Lo siento. Creía que hablábamos de folclore. Perdone, ¿no tendrán por casualidad una sopita corriente? El capitán. ¿Dijeron exactamente qué les habían robado? Una piedra sagrada. Ya ve, capitán, una piedra. Willy destapa la sopera que el criado dejó ante ella. Tapón espera con su cuchara en alto. Willy remueve la sopa y descubre ojos de animal que flotan en ella. Algo conectado con la piedra del poblado y la vieja leyenda de la roca Shankara. Doctor John, todos estamos expuestos a un rumor maledicente. Me parece recordar que en Honduras se le tenía a usted por ladrón de tumbas en lugar de arqueólogo. Bueno, la prensa exageró enormemente aquel incidente. ¿Y no fue el sultán de Madagascar quien le amenazó con cortarle la cabeza si volvía usted a su país? No, no era la cabeza. ¿Tal vez las manos? No, tampoco las manos, eran los... Fue todo un error. Igual nos ocurre aquí, Dr. Jones. Oí historias terribles acerca del culto Toggi. El Maharajá. Supuse que eran cuentos para asustar a los niños. Después me enteré de que el culto Toggi había existido realmente, que habían hecho cosas inenarrables. Me avergüenza lo que ocurrió aquí hace años y les aseguro que aquello jamás volverá a suceder en mi reino. Si os he ofendido, lo lamento. El Maharajá mira a su primer ministro, que inclina levemente la cabeza. El gordo invitado mira hacia los criados que entran. ¡Ah, el postre! Ante cada comensal, los criados dejan una copa con la cabeza de un mono. Willy la mira con sus ojos ya bizqueantes. Sorbete de sesos de mono. Levanta la tapa del cráneo del mono y come una pasta roja y viscosa. Willy se desmaya. Por un pasillo caminan Indiana y Tapón, que lleva un plato cubierto con una tela azul. Voy a ver cómo se encuentra Willy. Pero solo miras. Solo miras, nada más. Vete a paseo. Tapón entra en su habitación. Indiana se quita la pajarita y se acerca a una puerta con el plato a su espalda. Tengo algo para ti. Es imposible que tengas algo que yo pueda desear. Vale. Indiana se da la vuelta y muerde una manzana. Ella se le acerca y la muerde ansiosa. Él muestra la fruta del plato. Ella la coge y entra en su cuarto. Eres un hombre encantador. Me gustaría tenerte como esclavo en mi palacio. Él gira y entra mirándola fijamente con la manzana en la mano. ¿Os acostáis con las joyas puestas, princesa? Sí. Solo con ellas. ¿Te escandaliza? No me escandaliza nada. Soy científico. ¿Y como científico haces muchas investigaciones? Continuamente. ¿Qué clase de investigaciones harías conmigo? Él se quita las gafas. Actividades nocturnas. Como, por ejemplo, la clase de crema que utilizo en la cara o mi postura preferida para dormir. Costumbres de apareamiento. Rituales de amor. Prácticas sexuales primitivas. Eres una autoridad en la materia. He practicado mucho. Unen sus labios en un beso apasionado. Tienes razón en estar molesto conmigo. Soy muy difícil de manejar. Las he conocido peores. Pero nunca mejores. Ella ofrece sus labios, pero él se aleja y cierra la puerta por dentro. No lo sé. Como científico no puedo prejuzgar mi experimento. Te lo diré por la mañana. Ella abre la puerta. Eres un macaco presuntuoso. Yo no soy una mujer fácil. Tampoco yo soy fácil. Tu defecto, Willy, es que siempre quieres salirte con la tuya. Él sale. Y tú eres tan orgulloso que no quieres admitir que estás loco por mí, Dr. Jones. Willy, si me necesitas, ya sabes dónde estoy. 5 minutos. Estarás de vuelta en 5 minutos. En 5 minutos estaré dormido. 5. Lo sabes tan bien como yo. Frente a frente en el pasillo, cada uno cierra la puerta de su cuarto. Indiana Jones camina por su habitación, se sienta en la cama y mira un enorme despertador. A la vez, Willy en su cuarto también mira otro. 5 minutos. Él deja el reloj sobre la mesilla. 4:30. Willy se quita la bata y se atusa frente a un espejo. Él también. Ella se mira los dientes. Él también. Ella se huele el aliento. Él también. Ella se tumba en la cama. Él también. Ella espera tumbada boca abajo ante el plato de fruta y con los pies en alto. Él palmea la cama. Ella mira el reloj desde la cama, lo coge. Él también mira el reloj de su mesilla. Ella se apoya en el almohadón. Como la cama no tiene cabecera, cae al suelo. Cada uno en su cuarto pasean nerviosos. Esclavo de palacio. Actividades nocturnas. ¿Yo, macaco presuntuoso? Te lo diré por la mañana. Es increíble. Ese no viene. Ese no viene. Tras él, un guardia le pone un alambre al cuello. ¿Seré capaz de no ir? Forcejean. Indiana le golpea con un cántaro de cobre, pero el guardia no suelta el alambre. Ella sale. ¡Indiana Jones! ¡No olvidarás nunca esta noche! ¡La noche que conseguí escapar de tus garras! Él alarga la mano. ¡Duerme bien! ¡Felices sueños! Indiana forcejea. Yo podría haber sido tu gran aventura. Indiana cabecea al guardia tapón, oye la pelea y despierta. Indiana le golpea con los puños. Coloca al cuello del guardia el látigo que le lanza tapón. El guardia se zafa y huye. Indiana lanza el látigo hacia el cuello del guardia, suelta el mango que se enrolla casualmente en el ventilador del techo, tirando hacia arriba y ahorcando al guardia. Tapón. Desconéctalo. Mientras Tapón desconecta el ventilador, Indiana va al cuarto de Willy. Oh, Indy. Él sube a la cama. Trátame con cariño, trátame con dulzura. En lugar de abrazarla, Indiana busca bajo la cama. Ella se pone ante él. Estoy aquí. Eludiéndola, Indiana busca por toda la estancia. Aquí no hay nadie. Claro, estoy aquí. Indy, te encuentro muy raro. Al ver moverse las flores de un jarrón, Indiana busca la procedencia del aire. La brisa proviene de una gran chimenea cuyas columnas laterales son cariátides hindúes. Indiana palpa una cariátide poniendo sus manos en los pechos de la estatua. Willy señalándose sus pechos. ¿Qué estoy aquí? Indiana empuja la cariátide. Descubre un pasillo que inspecciona a la luz de una cerilla. Lee la inscripción en la pared del pasadizo. Sigue los pasos de Shiva. ¿Y eso qué significa? Llega Tapón. Indiana compara la tela con la inscripción. No traiciones su verdad. Tapón, trae nuestras cosas. Mientras Tapón obedece y ante la desesperación de Willy, Indiana se interna por el oscuro pasadizo. Seguido por Tapón, Indiana entra en una sala negra y oscura con húmedas paredes de piedra. Hijo, camina detrás de mí. Pisa donde yo pise. Y no toques nada. Sin obedecerle, Tapón tira de un resorte. La pared se rompió y salen dos cadáveres putrefactos que habían sido emparedados. Pisa donde tú pisas y no toco nada. Willy desde su cuarto. ¡Indy! Asustada, Willy se retira de la entrada del pasadizo hasta que topa con la otra cariátide. La empuja en vano apoyándose en los brazos de la estatua. Prueba a empujar apoyándose en los pechos sin resultado, mientras Indiana y Tapón continúan por el pasadizo. Yo piso algo. Sí, hay algo en el suelo. Parece que yo piso pan tostado. No es pan tostado. Deja que mire. Indiana enciende una cerilla, una masa de insectos repugnantes tapiza suelo y paredes. Un gran insecto sube por la pierna de Tapón. ¡No, pan tostado! Ya está, no te asustes. Indiana se lo quita de encima, la cerilla se apaga. Vamos, venga, vamos. Llegan a una sala con dos entradas. Tapón pisa un resorte y una enorme rueda de piedra se cierra a sus espaldas. Mira a la otra puerta. Una losa desciende tapándola sin darles tiempo a salir. Mientras Tapón palpa el resorte con el pie, Indiana enciende una cerilla. El suelo está lleno de huesos humanos. Indiana toma un resto de tela y lo prende para iluminar. Tapón se aproxima. Quieto. Escucha, quédate ahí contra la pared sin moverte. Tapón recula obediente, pero su espalda se apoya en un nuevo resorte. Ante el asombro de ambos, el techo comienza a bajar. ¡Tú me diste quieto contra la pared! ¡Ya obedece! ¡Yo no tiene culpa, no culpa! ¡Menudo lío! ¡Willy, ven! ¡Willy! En su cuarto. Me voy a poner perdida otra vez. ¡Yo no Willy, tiene culpa! Ben. ¡Estamos en un apuro! ¿Apuro? ¿Apuro? ¿Qué clase de...? Asustada por los cadáveres emparedados, Willy retrocede. En la sala, del suelo y techo salen afiladas estacas enganchando los esqueletos y elevándolos en el aire. ¡Esto es muy serio! ¡Hay dos muertos aquí abajo! Y aquí también va a haber dos muertos. ¡Corre! Ya empiezo a estar harta de vosotros. ¡Willy! ¿A qué tanta prisa? Es largo de contar, Willy. Corre o no podrás enterarte. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es esto? Camina sobre los insectos. Indiana busca resortes. ¿Qué es esto? ¡No consigo ver nada! Enciende un quinqué. ¡Corre! ¡Ya voy! Mira su mano en la que descubre espantada un insecto. Mira a su alrededor mientras los insectos suben por sus pies. ¡Corre, Willy! ¡Lo tengo en la cabeza! ¡Cállate ya, Willy! ¡Willy! ¡Déjame entrar! ¡Déjanos tú salir! ¡Déjame entrar! ¡Cállate! ¡Déjame entrar! ¡Me corren por todo el cuerpo! ¡Debe de haber un fulcro por alguna parte! ¿Un qué? ¡Una palanca que abra la puerta! ¡No hay palanca! ¡Son dos agujeros cuadrados! ¡Ve al agujero de la derecha! ¡Corre, Willy! Ella se acerca al agujero de la izquierda del que sale una mano que agarra la suya. ¡El otro! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Oh! La derecha. ¡Por dentro está baboso! ¡No podré hacerlo! ¡Sí puedes! ¡Palpa por dentro! El agujero está lleno de insectos. ¡Pálpalo tú! ¡Hazlo ahora! ¡Está bien! Dentro las estacas puntiagudas bajan amenazando a acribillarles. Fuera, Willy, llena de asco, mete la mano mientras los bichos se meten en su cabellera. ¡Willy! ¡Si no lo haces, vamos a morir! ¡Está escurridizo! ¡Se mueve! Mientras los bichos corretean por el pelo de la chica, las estacas atraviesan el ala del sombrero de Indiana. Ella tira de la palanca. ¡Ya está! Dentro se invierte el movimiento. El techo sube y las estacas retroceden. Se abren las puertas. Por la de salida corre Tapón. Por la otra entra Willy corriendo. Willy suelta el quinqué y se agacha poniendo en marcha el mecanismo con el culo. ¡Ya lo ha sido, Willy! ¿Qué? ¡Vamos, vamos! ¡Sal! ¡Corre, corre! ¡Fuera! Se lanzan hacia la salida mientras la losa desciende. Ya fuera, Indiana mete el brazo y recupera el sombrero antes de que la piedra cierre completamente. Caminan por una gran cueva volcánica y rojiza de cuyo suelo surgen chorros de vapor. Llegan a un mirador entre paredes de roca, desde el que divisan una gigantesca sala convertida en templo donde tiene lugar una ceremonia. La sala está partida en dos por una grieta de la que emergen llamaradas de fuego. A un lado de la fisura, unos sacerdotes ofician junto a un enorme ídolo dorado. Los fieles están al otro lado de la hendidura. Indiana, Willy y Tapón observan absortos. Es una ceremonia, Tony. Están adorando a Kali. La estatua antropomorfa de Kali tiene los brazos extendidos al frente y de sus puños penden cadenas. Los orificios de la boca y los ojos albergan humeantes llamas. ¿Habías visto algo así en tu vida? Nadie había visto esto desde hace 100 años. Al ritmo de los tambores, la excitación crece entre los asistentes. Un sacerdote se acerca al precipicio, viste larga túnica negra y lleva la calavera de un toro sobre su cabeza. Los fieles, con torsos desnudos y turbantes a la cabeza, se arrodillan, apoyan sus manos en el suelo y a cuatro patas se mecen rítmicamente. El sacerdote mira al niño Maharajá, que de rodillas sostiene una ofrenda entre sus manos. El sacerdote sonríe diabólico. Indiana, Willy y Tapón ven como dos guardias conducen a un adolescente hasta una jaula metálica que desciende de los brazos del ídolo. Abren la jaula y encadenan a ella, al muchacho. El sacerdote se acerca al encadenado y mientras habla pasa su mano sobre el rostro del chico. Luego la levanta hacia el ídolo. El sacerdote baja su mano, tensa como una garra, y la hunde en el pecho del joven. Le arranca el corazón palpitante ante el asombro de Indiana y sus amigos. El joven, aún vivo, ve cómo se cierra la herida de su pecho. El sacerdote levanta el corazón en alto. Los asistentes de pie jalean. Aún está vivo. Los guardias colocan la jaula en posición horizontal. Willy tiembla. Unos guardias accionan la gran rueda que maniobra las cadenas. La jaula sube y da la vuelta colocando al joven cara al suelo. Bajo él, dos losas se separan dejando salir gases rojizos y abriendo un pozo en cuyo fondo hay un remolino de lava incandescente. Una palanca acciona el mecanismo de descenso y la jaula baja hacia el fondo del pozo de fuego entre los gritos del joven. Los asistentes jalean arengados por el sacerdote. El enjaulado se abrasa en la lava, su corazón se incendia en manos del sacerdote. La jaula cae al mar de lava. En la mano alzada del sacerdote, el corazón se deshace en llameantes chorros. Indiana retira a Tapón del balcón y se oculta tras la roca, mientras los guardias accionan el mecanismo de leva subiendo las cadenas que ahora sostienen la jaula vacía e incandescente. El sacerdote se va mientras los asistentes, otra vez a gata, se mecen rítmicamente. Tres oficiantes se acercan al borde del precipicio bajo la estatua, retiran los trapos que las tapan, dejando ver las tres piedras Ankara en forma de corazón. Puestos en pie, los asistentes jalean. Tapón traga saliva. Los guardias, con los rostros pintados como calaveras, sostienen las piedras con los brazos extendidos. Se juntan y las piedras se iluminan interiormente. Con ellas encendidas, los guardias giran y las introducen en la nariz y los ojos de una gran calavera de piedra que hay a los pies del ídolo. Indiana y Tapón ven cómo los guardias reculan reverenciando a las luminosas piedras Ankara. Luego de rodillas adoran a Kali. Esa es la piedra que se llevaron del poblado. Una de las piedras Ankara. Colocadas en los ojos y nariz de la calavera, las piedras le confieren terrorífica expresión. ¿Por qué relumbra tanto? Según la leyenda, cuando las piedras están juntas, los diamantes brillan en su interior. ¿Diamantes? ¿Diamantes? ¡Diamantes! ¡Diamantes! Willy se acerca a Indiana y a Tapón, mientras abajo en la sala todos adoran a Kali. Los asistentes, sacerdotes y guardias van desalojando la sala. Quiero que os quedéis los dos aquí. Bien quietecitos, hijo. Vigílala. ¿Por qué? ¿A dónde vas? Ahí abajo. ¿Ahí abajo? ¿Estás loco? No voy a irme de aquí sin las piedras. Me matarán por tu maldita manía de buscar fortuna y gloria. Puede ser. Pero hoy no. Indiana besa los labios de Willy y se va. Willy pasa su lengua por los labios y queda con gesto preocupado. La sala del templo está vacía. El foso de fuego, los ojos y la boca de Kali siguen incandescentes. Indiana avanza por una cornisa adornada con bajorrelieves grabados en la roca. Desde arriba, Indiana mira la gran grieta del fuego. Resbala en la piedra final del voladizo, pero mantiene el equilibrio. Indiana engancha su látigo a un adorno de la piedra. Willy cierra los ojos. Sujeto al látigo, salta al centro del altar ante la estatua de Cali. Después desengancha el látigo. Willy y Tapón ven a Indiana acercarse a las piedras Ankara. Indiana llega a la gran estatua de Cali, en cuya base está la calavera pétrea con las luminosas piedras Ankara. Indiana acerca su mano a una de las piedras. Willy mira tensa. Indiana coge la piedra del ojo derecho. La luz de las piedras se apaga. Indiana acerca la piedra a las otras y se encienden las tres. Mira extasiado la piedra, después la guarda en su zurrón colgado en bandolera. Coge las otras dos y las guarda. Mira con aprensión la estatua de una cobra, se recoloca el sombrero e inicia su retorno. Un sonido le detiene. Al escuchar el latigazo y los gritos, Indiana se vuelve. Mira hacia arriba y ve dos aberturas en la roca. Willy y Tapón le observan expectantes. Ahora mira hacia la estatua de Cali. Buscando el origen del sonido, cruza bajo la estatua. Willy le mira angustiada. ¿A dónde va? Una mano se lanza hacia Willy. ¡Corre, Willy, corre! Son los guardias. Willy escapa. Mientras, Indiana llega hasta un agujero en la roca. Por él ve una explotación minera donde los niños son obligados a acarrear piedras y cestos de mineral hasta unos vagones entre latigazos de los guardianes. Un guardia se acerca a un niño caído en el suelo. El niño se protege con su brazo, pero recibe una fuerte patada. El guardia golpea al niño con el látigo. Desde arriba, Indiana tira una piedra a la cabeza del guardia. El hombre y los niños miran a Indiana. ¡Daman! ¡Ya ligado! ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló! Indiana retrocede, pero varios guardias sacan sus cuchillos cortándole el paso. Abajo, los niños siguen trabajando como esclavos picando rocas con martillos y escoplos. Desde el interior de una jaula colgada en el techo de la estancia, Tapón observa todo. Traen a Indiana, le meten en la misma jaula y le encadenan. Tapón abraza a Indiana. Yo siempre dije, tú escucha, Tapón. Vive más tiempo. Déjame morir, por favor. Unos niños en la jaula les hablan. Yo pido a Shiva, me deje morir, pero no muero. Ahora me lleva la maldad de Kali. ¿Cómo? Me harán beber la sangre de Kali. Entonces caeré en el sueño negro de Kalima. ¿Qué es eso? Te vuelves como ellos. Sigues vivo, pero en una pesadilla. Si bebes sangre, ya no despiertas de la pesadilla. Tapón e Indiana se miran indignados. Más tarde, el sacerdote está ante un altar con las tres piedras iluminadas. Frente a él, Indiana está atado a un siniestro ídolo de piedra. Junto a ellos está el joven Maharajá. Te descubrieron intentando robar las piedras Shankara. Al principio había cinco piedras. Se dispersaron a través de los siglos. Vendidas por ladrones como tú. Ladrones como yo. Ja. Aún te faltan dos. Cuando los británicos invadieron el templo y mataron a mi gente, un fiel sacerdote ocultó las dos últimas piedras abajo en las catacumbas. Para eso tienes esclavos excavando, ¿no? Niños inocentes. Cavan en busca de gemas para sostener nuestra causa. Y buscan también las dos últimas piedras. Pone la mano sobre Tapón. Pronto habremos reunido las 5 piedras Shankara. Y los Doggies serán todopoderosos. Eres un hombre con imaginación. Tapón se resiste. ¿Tú no me crees? Ya me creerás, Dr. Jones. Te aseguro que serás un verdadero creyente. Indiana ríe, irónico. El enorme guardián al que Indiana tiró la piedra se acerca al Dr. Jones parándose frente a él. Hola. El niño que habló en la jaula levanta un cráneo sobre una copa dorada y se acerca con él al sacerdote. Este lo coge. El enorme guardián sujeta la cara de Indiana obligándole a abrir la boca. El sacerdote se acerca y le derrama la sangre del cráneo en la boca. ¡Doctor John! ¡Tú no bebes! ¡Es malo! ¡Tú no bebes! ¡Tú escupe! Indiana escupe. El sacerdote habló al Maharajá, el cual saca de entre sus ropas un muñeco vudú de Indiana y se lo muestra con sonrisa sádica. El Maharajá acerca el muñeco vudú al fuego. Indiana siente el dolor de la quemadura como si se quemara su propio cuerpo. Tapón dio una patada al Maharajá y el muñeco humeante cayó al suelo. Golpean a Indiana y Tapón corre a defenderle, pero le agarran de nuevo. Indiana es atado de cara a la roca y Tapón colgado de unas argollas. El sacerdote se mofa de ellos. No te atrevas a hacerlo. Maro, maro, suerco. Chamlin, ocho, pido, El guardia gigantón flagela a Indiana mientras el Maharajá lo hace con Tapón. ¡Dejadle en paz, maldito! El sacerdote acerca el cráneo a Indiana. El guardia sujeta la cabeza y el sacerdote le obliga a beber la sangre. Los británicos de la India serán masacrados. Después les llegará el turno a los musulmanes. Más tarde caerá el dios de los hebreos. Luego el dios cristiano será abatido y olvidado. Pronto, Talibá dominará el mundo. Le golpea en el estómago obligándole a tragar. Doctor Jones. Ya desatado, Indiana cae en mitad de la estancia llena de velas encendidas y calaveras. Su cuerpo sufre convulsiones. Entre temblores y con las manos rígidas, Indiana se incorpora. Poco a poco su cuerpo se tranquiliza y sus ojos enrojecidos se abren. Como sumido en un trance, su boca esboza una sonrisa malévola. Fuera, la tétrica figura del palacio se recorta sobre el cielo. Dentro de las minas, los guardias golpean a los niños con sus látigos. ¡Dígalo! Un guardia golpea a Tapón, que machaca piedras con un pico. Tapón mira las cadenas que atan sus pies y las golpea con la azada. En el templo, Indiana está junto al primer ministro y al sacerdote. Habla Indiana. Kalima nos protege. Somos sus criaturas. Y en señal de nuestra devoción le ofrecemos este sacrificio de carne. ¿Qué estás haciendo? Traen a Willy. Y de sangre. La jaula de la ceremonia desciende e Indiana cierra los ojos mientras se le acerca el primer ministro. Tu amiga ha visto. Y también ha oído. Ahora ya no podrá hablar. Dos guardias abren la jaula. Los otros encadenan una mano de Willy a la jaula. El sacerdote se acerca a Willy, que pone su mano libre sobre su pecho como defendiendo su corazón. El sacerdote la mira fijamente, pasa la mano ante el rostro y luego la levanta hacia el ídolo. Balima Akti Kalima. Kalima Shakti De. Kalima Shakti De. Bali Charao Tere Aage. Baja la mano como una garra hacia el corazón de la chica. Cerca ya del pecho, el sacerdote detiene su mano crispada y la tiende hacia Indiana. Indiana no reacciona. El primer ministro le anima. Vamos. Indiana, que parece estar en trance, se acerca a la jaula. Indiana gira hacia Willy y el sacerdote les mira. En las minas, Tapón golpea sus cadenas. Mientras, en la sala de ceremonias... Por favor, vuelve. Tú no eres uno de ellos. Se acarician. No eres uno de ellos. Por favor, vuelve a nosotros. No me dejes. En la mina, Tapón ha soltado sus grilletes y escapa corriendo. En la sala de ceremonias, Indiana no reacciona y pronuncia las frases rituales. Encadena la mano libre de Willy. ¡Me has vuelto loco! Cierra la jaula. Ella le escupe a la cara. Indiana gira y mecánicamente se quita de la cara la saliva de Willy. Con un atillo al hombro, Tapón escapa ante el asombro de los niños. Sube por una escalera de madera apoyada en la pared. Un guardia le persigue. Ya arriba, Tapón empuja la escalera haciendo caer al guardián mientras él salta del extremo de la escalera a una cuerda que cuelga del techo. Trepa por la cuerda y llega a un agujero del techo. Los niños le miran contentos y admirados. En el templo. Esto no puede suceder, no puede ser verdad. ¡Despierta, Willy! ¡Despierta! La jaula es izada y volteada. Boca abajo, Willy ve cómo se separan las dos losas del suelo, mostrando el pozo con el remolino de lava incandescente en su fondo. La jaula comienza a descender por el pozo. Los fieles vocean elevando sus brazos. Tapón llega mientras el mecanismo baja. Japón tira de Indiana. ¡Despierta, Doctor John! ¡Despierta! Indiana ha bofeteado a Tapón. Tapón se levanta y coge una antorcha. Zafándose de los guardias, quema al que controla el mecanismo. La jaula se detiene y Tapón se acerca a Indiana. Indy, te quiero. Le quema. ¡Despierta, Indy! ¡Despierta! Atrapan a Tapón. ¡Tú, mi mejor amigo! ¡Despierta, Indy! Indiana reacciona. Un guardia desenvaina un puñal y lo aplica al cuello de Tapón. ¡Espera! ¡Espera! Es mío. Indiana se levanta y le agarra separándole de los guardias. Ya estoy bien, hijo. Le guiña un ojo. Atacan a los guardias. Al otro lado de la grieta los fieles increpan. Un guardia pone en marcha el mecanismo de la jaula que vuelve a descender con Willy dentro. Indiana lanza a varios guardias a la cima en llamas. Cuando la jaula está cercana a la lava incandescente, Indiana lanza a un guardia contra la palanca y la jaula se detiene. Un guardia ha caído por la grieta, otro ataca a Indiana con una lanza, pero también cae a la fosa. Indiana golpea usando una lanza, Tapón le anima golpeando el aire. El sacerdote se quita de la cabeza el cráneo con los dos cuernos, Indiana le ve y va a por él. El sacerdote se oculta bajo una trampilla. Indiana gira y acciona la rueda que mueve la jaula. La jaula sube con Willy desmayada. El primer ministro se le acerca por detrás con un cuchillo. Indiana gira y pelean. Indiana cae, el atacante acciona la palanca, la jaula baja de nuevo. Indiana empuja al primer ministro sobre la rueda, aprisionándole entre las palas y el suelo, la jaula se detiene. Indiana y Tapón giran la rueda y la jaula vuelve a subir. Indiana agarra la jaula. Bájalo un poco. Tapón obedece y el Dr. Jones coloca la jaula en el suelo. Tapón tira de la palanca y frena el mecanismo. Indiana suelta los grilletes de Willy y la saca de la jaula. Willy, Willy, despierta. Willy abofetea a Indiana. Willy, Willy, soy yo. Indiana y Willy se abrazan. Tapón sonríe feliz. Indiana corre a robar las piedras Sankara. Tapón recoge el zurrón y se lo lanza a Indiana, que guarda en él las piedras. Indiana pone la gorra a Tapón. El niño le entrega el sombrero. Indiana se agacha ante Tapón y se abrazan conmovidos. Indy, mi amigo. Lo siento mucho. Indiana se levanta. Willy se les acerca por detrás. Indiana se pone el sombrero y gira hacia Willy. Bien, nos iremos todos. En la mina un niño cae. Uno de los guardias le amenaza con un látigo, pero frente a ellos aparece Indiana. Dos golpes y el guardia barre el suelo con su cuerpo. Los niños miran a Indiana con admiración. Otros guardias acuden, pero los niños desde arriba vacían las cestas de piedra sobre ellos. Un niño recupera las llaves de las cadenas. Indiana continúa peleando contra los guardias. Los niños le ayudan. Willy coge otras llaves. La masa de niños eleva sus grilletes hacia Indiana, que va abriéndolos con rapidez. Los niños arrojan sus cadenas sobre los cuerpos caídos de los guardias y escapan. Unos guardias frenan a los niños a latigazos, pero estos les reducen. Entra el guardia gigante. Indiana coge una maza y le golpea. El gigante para el golpe y le pega un puñetazo. Willy detiene a Dapón. El gigantón tira la maza que golpea a uno de sus hombres. Indiana se lanza contra el gigante, pero este le golpea en los riñones. Mientras los niños corren por el palacio pisando la larga mesa del comedor. En la mina, Indiana sigue recibiendo golpes. Willy sujeta a Dapón. Los niños corren ya fuera del palacio. El gigantón levanta a Indiana en el aire. Bien, sálvale. Dapón coge un palo y sacude al gigantón, que ni lo nota. ¡Cáete! ¡Yo te mato! ¡Tú cáete! El gigante arroja a Indiana al interior de una vagoneta, gira y lanza a Dapón por los aires. El gigante empuja la vagoneta. Indiana saca el pie y le patea la cara. El gigante sube a la vagoneta. El maharajá mira la pelea desde lo alto. Coge el vudú de Indiana, se quita un alfiler de su turbante y lo clava en el muñeco. Sintiendo el aguijón en su cuerpo, Indiana se retuerce. El gigante aprovecha para golpearle. El maharajá saca el alfiler. Indiana reacciona. La vagoneta vuelca y los luchadores caen sobre una cinta transportadora que los lleva hacia una muela machacadora de piedras. Continúan luchando sobre la cinta. El maharajá mira divertido la pelea y clava y desclava el alfiler en el muñeco. El gigantón golpea a Indiana. Dapón corre hacia la base de la roca en la que está el maharajá, mientras Willy entrega un cubo de hierro a Indiana. ¡Toma! ¡Prueba con esto! Indiana golpea al gigantón con el cubo. El maharajá clava y desclava el alfiler en el muñeco. Dapón monta en una noria de agua que sube junto a la roca. El gigante tiene su pie sobre el pecho de Indiana. Willy tira piedras al gigantón y Dapón sube hasta el maharajá agarrado a la noria. El gigantón vuelve a tirar a Indiana y pone el pie sobre su pecho. El maharajá aprieta el alfiler mientras Dapón asciende hacia él. Desde el suelo, Indiana ve cómo se acerca a la machacadora. Dapón llega a la plataforma y golpea al maharajá, que suelta el muñeco con el alfiler clavado. Tumbado sobre la cinta, la cabeza de Indiana se acerca a la machacadora de piedras. Dapón trata de alcanzar el muñeco. Dapón desclava el alfiler. Indiana reacciona y golpea al gigantón con una sierra. Animados por Willy, Indiana sacude puñetazos al gigantón y Dapón al maharajá. El gigante golpea a Indiana con una piedra. Indiana coge dos cubos y el gigante levanta un gran pedrusco. Indiana golpea con los cubos al gigante, que suelta el pedrusco y le cae en la cabeza. Un extremo de su faja se enreda en la machacadora. El guardia se aferra a una cuerda que pende de una polea. Indiana trata de ayudarle y agarra el otro extremo de la cuerda, pero es levantado en el aire. Tras aplastar al gigante, el rodillo de la machacadora aparece manchado de sangre. Willy se tapa los ojos. Arriba, el maharajá clava el alfiler en el hombro de Dapón. Dapón quema al maharajá con una antorcha. Cae al suelo. Poco a poco se levanta con distinta expresión en su mirada. ¡Mira, siendo negro de cal! Indiana pelea contra otros guardias sobre las pasarelas de un andamio. Lanza a uno al vacío. Otro le ataca con una cimitarra. Se deshace de él. ¡Dapón! ¡Deja de perder el tiempo y baja aquí ahora mismo! ¡Mucho bien, Indy! Para salir, tendréis que ir por el túnel de la izquierda. Recuperado de su hechizo, el Maharajá le sonríe. Tapón baja. Un guardia agarra a Willy. Tapón le golpea con un palo. Indiana enrolla el látigo en una lámpara y cambia de un andamio a otro. Abajo, Tapón utiliza el palo contra una fila de guardias que le atacan con cimitarras. Después usa el karate contra otro grupo de guardias. Willy empuja una vagoneta y cae dentro de cabeza. Llegan el sacerdote y varios guardias. ¡Tapón! ¡Date prisa! ¡Pone malo ese! ¡Vamos, Cindy! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Tapón corre tras la vagoneta, un guardia le sigue. ¡Tapón, cuidado! Tapón se agacha, el guardia tropieza en él y se queda agarrado a la vagoneta que lo arrastra. Tapón trepa por él, Indiana salta de un andamio a otro. ¡Corre! ¡Corre! Indiana agarra un gancho que se desliza por raíles aéreos. El gancho se desplaza en la dirección de la vagoneta. ¡Corre! ¡Date prisa! Indiana se suelta sobre la vagoneta. ¡Mago! ¡Pisa de oiga! ¡Indy! ¡Por túnel izquierdo! ¡Es de la izquierda! ¡Indy! ¡Por túnel izquierdo! Indiana enfila el túnel de la derecha. ¡Chao! ¡Chaldito! ¡Mago! ¡Mago lo oigo! Los guardias les persiguen en dos vagonetas. A gran velocidad, las vagonetas recorren un camino que parece una peligrosa montaña rusa subiendo y bajando por puentes y túneles. Tras ellos se acerca una vagoneta con guardias. ¡Tenemos compañía! ¡Suelta! ¡Suelta el freno! ¿Qué? ¿Qué? ¡Suéltalo! ¡Es nuestra única oportunidad de escapar! Los perseguidores les disparan. En una curva, la vagoneta bascula quedando apoyada solo en dos ruedas. ¡Tapón! ¿Qué? Ven aquí y sujeta el freno. Cuidado con las curvas o descarrilaremos. ¡Está bien! Tapón frena, las ruedas lanzan chispas. Indiana arroja un tablón tras él sobre la vía. La vagoneta de sus perseguidores arrastra el tablón. Con una pala, Indiana rompe las tolvas bajo las que pasa, soltando arena que cae sobre sus perseguidores. El tablón se traba entre dos rocas y la vagoneta de los perseguidores salta por los aires. Pero ahora les disparan desde la segunda vagoneta. Mientras, el sacerdote ordena derribar un inmenso depósito de agua. Lo hacen usando grandes mazas. ¡Un atajo! Con la pala, Indiana golpea las agujas de cambio de vía. La vagoneta entra en un túnel con avisos de peligro. El disparo del guardia dio en las agujas que vuelven a su posición inicial, por lo que cada vagoneta sigue una vía distinta. Las vagonetas avanzan paralelas una junto a la otra. Un guardia dispara. Indiana quita el fusil al guardia. Las vías se acercan más y pelean a puñetazos. Uno de los guardias coge a Tapón. El guardia e Indiana tiran de Tapón. Antes de llegar a un túnel, el guardia suelta a Tapón. Otra vez juntas, tras el túnel, un guardia salta sobre Indiana. El guardia lleva un cuchillo, pelean. Las vías convergen de nuevo y la vagoneta de los guardias entra en la misma vía tras ellos. Indiana le golpea y cree haberle tirado, pero el guardia golpea a Indiana por la espalda. Ataca a Willy, pero esta le da un puñetazo y le lanza a la vía. La segunda vagoneta tropieza con el guardia caído y descarrila. Ante ellos la vía está cortada. La vagoneta salta cayendo sobre otra vía inferior. El depósito del agua se derrumba. Con sádica sonrisa, el sacerdote observa cómo el agua corre por los túneles. ¡Tapón! ¡Frena, frena! ¡Despacio! ¡Vale! La palanca levanta un chorro de chispas. El agua arrastra todo a su paso. Indiana sale a la parte delantera de la vagoneta y agarrado a ella pisa las ruedas actuando de freno. Están llegando al final del túnel. Indiana aprieta los pies contra las ruedas hasta que las botas echan humo. Logra frenar. Salta con sus botas ardiendo. ¡Agua! ¡Agua! ¡Agua! ¡Agua! ¡Uy! ¡Ay! ¡Agua! ¡Agua! La tromba de agua llega arrasando. ¡Agua! ¡Agua! ¡Vamos! ¡Vamos! Entran por un túnel lateral. Llega la tromba. Corren hacia una salida a cielo abierto, pero da a un precipicio. Se apartan a los lados sobre una cornisa. El agua rompe las paredes, la cornisa se derrumba. ¡Willy, cuidado! Indiana pierde apoyo y queda colgado. ¡Vamos al puente! ¡Vamos, Willy, por aquí! Pegados a la pared se alejan del túnel. Escalan la pared vertical y llegan a un puente colgante de maderas y cuerdas. ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos, adelante! ¡Puente muy fuerte! ¡Vamos, vamos! ¡Puente muy fuerte! ¡Mira, madera buena! Las tablas ceden y Tapón queda colgado. ¡Vamos! ¡Socorro! ¡Socorro! Los cocodrilos del río abren sus fauces. ¡Socorro! ¡Me caigo! Willy tira de Tapón. ¡Socorro! Willy le abraza. Indiana corre hacia ellos. Dos guardias le cortan el paso blandiendo sus cimitarras. Echa mano a la pistolera, pero está vacía. Luchan. Indiana maneja el brazo de un guardia contra el otro guardia. Indiana blande el látigo arrancando con él la espada de la mano del guardia. El guardia huye e Indiana le persigue. Indiana se detiene asombrado, da media vuelta y corre. Un enjambre de guardias aparece y se lanza tras él. Llega al puente y comienza a cruzarlo. Willy y Tapón terminan de cruzarlo y llegan al otro extremo. Allí les espera el sacerdote. Bienvenida. ¡Shalom! ¡Busca Pagro! ¡Busca Pille! Por ambos lados del puente entran guardias cercando a Indiana. Un guardia sujeta a Tapón y a Willy. ¡Suéltala, Mola Ram! ¡No estás en condiciones de dar órdenes! ¡A tu espalda! Indiana se ve cercado por los guardias. Se quita el zurrón con las piedras y lo suspende sobre el río. ¡Si quieres las piedras, suéltalos! ¡Suéltala! ¡Tíralas, Dr. Jones! ¡A ellas las encontrarán! ¡A ti no! ¡Yenna! ¡Indy! ¡A tu espalda! Indiana se cuelga de nuevo el zurrón. Los guardias desenvainan y se le acercan. ¡Mierda! Indiana blande la espada amenazando cortar las cuerdas que sujetan el puente. Los soldados están a unos pasos de él. Levanta la cimitarra sobre las cuerdas. ¡Vamos! ¡Vamos! Enfilándoles con una daga, el sacerdote obliga a Willy y Tapón a entrar en el puente. Indiana enrosca su pie entre las cuerdas sujetándose. Luego se lo indica a Tapón en chino. ¡Tapón! ¡Xiao Xi! ¡Letsu Sansa! Tapón ata su muñeca. ¡Agárrate, señora! ¡Vamos de viaje! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Está chiflado! ¡Chiflado no! ¡Está loco! ¡Mola Ram! ¡Prepárate para encontrar a Kali! ¡En el infierno! ¡No! Corta las cuerdas y el puente se parte en dos. Los guardias se estrellan contra las rocas o caen al río. Indiana y sus amigos quedan colgados de las sogas. Desde la orilla contraria, los guardias ven cómo sus compañeros son devorados por los cocodrilos. El sacerdote quedó colgado en las tablas del puente. La tabla se rompe y cae, pero se agarra a un guardia al que tira ocupando su puesto. Indiana tira de los pies del sacerdote que está agarrado más arriba. El sacerdote golpea con los pies la cara de Indiana, luego baja y pelean con una mano mientras se sujetan con la otra. El sacerdote lleva su garra al pecho de Indiana intentando coger su corazón. ¡Oh, Dios mío! Indiana retira la mano del sacerdote de su pecho y le golpea. Indiana se recupera mientras el sacerdote escala y tira a un guardia que se había sujetado más arriba con objeto de que arrastre a Indiana en su caída. Indiana se aparta y el guardia cae al río. El sacerdote ordena a los guardias en la otra orilla que disparen contra Indiana. ¡Mira ese payo! ¡Es como partírtelo! ¡Busque, piche! ¡Cuidado! Los guardias disparan sus flechas. Tapón y Willy pisan las manos del sacerdote hasta hacerle caer sobre Indiana. Quedan enganchados y tiran del zurrón con las piedras dentro. ¡Vamos, vamos! ¡Las piedras son mías! Has traicionado a Shiva. ¿Shiva qué? ¡Shiva Cardeo! ¡Has traicionado a Shiva! ¡Shiva qué! ¡Shiva Cardeo! Las piedras se inflaman. Las piedras caen. El sacerdote coge la tercera y se quema. El sacerdote cae. Indiana retiene la tercera piedra mientras los saurios despedazan al sacerdote. Los guardias disparan sus flechas contra Indiana. Llegan soldados ingleses a la orilla de Willy. Disparan a la otra orilla. ¡Por fin! ¡Más vale tarde que nunca! Los soldados diezman a los guardias de Cali. guardias se ven cercados y se rinden. Willy y Tapón se acercan expectantes al borde del precipicio. Por los restos del puente asoma la mano temblorosa de Indiana. Maltrecho y magullado, Indiana trepa con dificultad. Tapón ríe. Orgulloso, muestra la piedra Sankara. Indiana, Willy y Tapón se aproximan a la aldea. Desde los campos, ahora ricos y fértiles, las mujeres les ven llegar. Riendo, el santón sale a su encuentro. Juntando las manos frente a su rostro, el santón e Indiana se saludan. Tras ellos, la masa de niños alborozados llega a la aldea. Padres e hijos se abrazan y besan. Indiana entrega la piedra Sankara al santón. Sabíamos que volvíais cuando la vida volvió a nuestro pueblo. Ahora comprendes la magia de la piedra que nos has devuelto. Sí. Ahora conozco su poder. El santón deposita la piedra en su altar. ¿Podrías habértela quedado? ¿Para qué? ¿Para que la pongan en un museo? Otra piedra más llena de polvo. Pero te hubiera conseguido fortuna y gloria. Todo puede pasar. Hay mucho camino hasta Delhi. No, gracias. Se acabaron las aventuras contigo, Dr. Jones. Vamos, preciosa, con todo lo que nos hemos divertido. Escúchame, maravilloso. Si crees que voy a ir contigo a Delhi o a cualquier otra parte, te estás pasando de listo. Yo me voy a mi casa de Missouri, donde no te dan serpientes para comer antes de arrancarte el corazón y echarte a una sima ardiente. Esta no es la idea que yo tengo de pasárselo bien. A un hombre. Perdóneme, señor. Necesito un guía para llegar a Delhi. Indiana laza la cintura de Willy con su látigo y tira de ella hacia sí. Acercan sus labios. Un chorro de agua les detiene. El pequeño elefante enseña su trompa mojada. ¡Mucho divertido! ¡Mucho divertido! Sentado sobre el elefante, Tapón se tapa los ojos. Indiana y Willy se besan en la boca mientras los niños corren hacia ellos rodeándoles como una piña. Con Harrison Ford como Indiana Jones, con Kate Capshaw, Amrit Puri, Rosan Jeff, Philip Stone, Roy Chiao y Kewi Kian. Guión audio descriptivo en sistema Audesc, escrito por Antonio Vázquez. Sonorizado en Estudios Aristia. Coordinado por Javier Navarrete, Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.